¡Me aburro! El centrocampista al delantero. Este al extremo. Vuelve al delantero. Retiene el balón. Lo retiene. Lo retiene. Oh. No aguanto más este rollo, yo me marcho. ¿Cansada de ver el deporte de esta manera? Vente con nosotras al tercer mundialito antirracista de Zaragoza y lo verás así. El centrocampista al delantero, este al extremo, vuelve al delantero. El delantero retiene el balón, lo retiene, lo retiene. Tercer mundialito antirracista de Zaragoza, 21 de mayo en las piscinas de La Granja. Camino Cabal 2, sin número. Toda la información en mundialitozgz.nobrezabaturra.org. Todo tipo de gente, culturas, razas, con un objetivo. Estamos contra el racismo.